toda esa mierda, ¿qué me vas a decir? Pero esta vez no me lo vas a hacer comer. ¿Qué te crees, pederasta, con sotana? No reces por mí. Yo voy a lo mío y tú también. ¿Y qué? Al final llegaré, joder que sí llegaré. No podrás evitar que me vuelva a escapar. Saldré y por un minuto triunfaré. Y esta vez será con actitud, cabrón. Alégrame el día, mamón, dame una salvación. Porque yo soy un aborto viviente. Soy un motor sexual. Soy un motor sexual. Soy un motor sexual como tu madre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Soy un animal. Si molesta.